es decir, todas las expectativas, los deseos, las intenciones, no proyectar todo nuestro futuro en función de esos bienes caducos, temporales, porque van a pasar, porque un día se acaban. Y por eso es un necio o un insensato aquel que justamente proyecta toda su vida, todo su futuro en base a estos bienes temporales. Cristo dice hoy en el Evangelio: allí donde esté tu tesoro, estará tu corazón. El corazón es el símbolo de los deseos más íntimos, el corazón es el símbolo de nuestras intenciones, de nuestras proyecciones, de nuestros anhelos, nuestros sueños, de nuestra voluntad más íntima. Y el corazón, es decir, todo esto, va detrás de aquello que para nosotros es nuestro propio tesoro. Para algunos, ese tesoro serán justamente los bienes temporales. Para otros serán los bienes espirituales. Pero correr detrás de estos bienes temporales es un grave error, porque pasan, porque cualquier imprevisto puede hacer que se pierdan. Un accidente, un ladrón que los roba. Algún imprevisto. A una persona le pasó que tenía dinero en su casa. Salió en internet esta noticia. $50,000 a una señora mayor. No hace mucho, y un ladrón lo sabía, entró y le robó todo el dinero. A otra persona que los tenía en su casa, parte de ese dinero se lo comieron las lauchas. A otra persona, parte de un dinero que tenía escondido, lo manchó la humedad, lo estropeó la humedad, el agua. Es decir, nada en este mundo es absolutamente seguro. Y por eso Cristo nos dice: busquen aquel tesoro que es seguro, que no desaparece, que es la virtud. Y de entre los actos virtuosos y entre los actos de misericordia, puntualmente Cristo hoy nos habla de la limosna. La limosna, que es una llave para el cielo. La limosna que hace tanto bien, tanto a aquel que la recibe como a aquel que la da. Cuando digo limosna, no me refiero solamente a la limosna material, cosas o dinero, aunque también, pero no solamente, también hay una limosna espiritual, un dar de lo propio al que necesita en sentido espiritual. Por ejemplo, cuando uno ofrece el propio tiempo al prójimo que necesita, esa entrega, esa ofrenda es muy valiosa. Incluso hasta podría serlo más que una limosna material, porque el tiempo tiene mucho valor. El tiempo es algo que, a diferencia de lo material, no se recupera una vez que uno lo ha dado o uno lo ha perdido. No hay vuelta atrás. La limosna hace que podamos, como dice San Gregorio Magno, podamos hacer no solamente caridad, sino también justicia con el pobre que necesita. San Gregorio Magno dice justamente eso. Él dice que cuando damos al pobre las cosas indispensables, no le hacemos liberalidades personales, sino que le devolvemos aquello que es suyo, dice él. Es decir, cuando le damos de lo que necesita, más que hacer un acto de caridad, hacemos un acto de justicia. ¿Por qué? Porque las cosas creadas, Dios las ha creado para el hombre, para todos, no para algunos, o no para mí. Con lo cual, lo creado también es del prójimo, también es del pobre. Con lo cual, cuando yo le doy de aquello que él necesita para vivir, puesto que Dios lo ha creado también para él, de algún modo le estoy devolviendo aquello que le pertenece. Y por eso San Gregorio dice que la limosna no es simplemente un acto de caridad, no hago una liberalidad personal, sino que es también un acto de justicia. Es decir, que cuando doy limosna, yo me hago una persona más justa en relación con el prójimo. Yo crezco en justicia, crezco en virtud. Amén de alegrarle la vida al prójimo. Pero es interesante esta expresión de San Gregorio Magno, en la cual combina justicia y caridad a partir de la limosna. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a dar limosna, a ser desprendidos, a ser generosos. Muchas veces no damos limosna, tanto la material como la espiritual, por los apegos, por nuestro desorden afectivo hacia las cosas. Las cosas, repito, no son malas, las cosas son buenas. Los malos somos nosotros. Lo malo es ese vínculo afectivo desordenado, muchas veces, que establecemos con la creación, con las cosas, con las criaturas. Eso hace que se transformen en malas. Es decir, nuestra voluntad. Pero en sí misma no son cosas malas, los bienes. Y muchas veces, a causa de nuestro apego, de nuestro desorden, de poner nuestro corazón en esos bienes caducos y pasajeros, es por eso que nos cuesta dar limosna, ser generosos con los demás. También el hecho de pensarnos o creernos dueños y decir, bueno, yo soy dueño de esto, y el prójimo no es dueño de esto, cuando en realidad lo que San Gregorio recién nos decía es lo contrario. Él decía que cuando uno da al prójimo algo que necesita, indispensable, le está devolviendo lo que es del prójimo en realidad. Porque Dios lo ha creado todo para los hijos. El bien común. Pero bueno, esto de creernos dueños, la parábola de hoy habla no tanto del dueño, sino del administrador. No somos dueños absolutos de todo lo que poseemos, en el orden material, en el orden espiritual, no. La parábola dice que somos más bien administradores. El administrador gestiona los bienes, los administra, pero no es el dueño último de los bienes. El creernos dueños hace que muchas veces seamos injustos con los demás, hace que no demos limosna, hace que no hagamos misericordia, caridad. Por eso también hay que pedir al Señor esta gracia, la de cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de vincularnos con las cosas, más en esta cultura tan materialista, en donde es muy fácil apegarse a las cosas. La cultura nos hace la propaganda, la publicidad, nos hace creer que somos en función de lo que tenemos. Tengo, luego existo. Es el eslogan. Tengo, luego existo. Es decir, soy importante o existo en tanto y en cuanto poseo, tengo, compro, acumulo. Bueno, el Evangelio nos dice todo lo contrario. Nos dice que en la medida en que damos, nos enriquecemos. En la medida en que nos empobrecemos dando de lo propio, paradójicamente nos enriquecemos. Porque la alegría que viene cuando uno da, esa paz que deja al alma cuando uno da de lo propio, cuando uno hace caridad y hace justicia con el que necesita, lo que genera es una paz, una alegría, una riqueza espiritual que la da justamente el hecho de ser desprendidos. Dando es como recibimos, diría San Francisco de Asís en esa hermosa y conocida oración. Empobreciéndonos es como nos enriquecemos en virtud, en alegría espiritual, en paz, en libertad. Por eso le pedimos al Señor esta gracia, la de aprender a empobrecernos, la de aprender a dar, la de crecer en generosidad, hacer limosna, para de esa manera poder crecer en esa otra riqueza, aquella que perdura incluso luego de la muerte, la espiritual, crecer en virtud. Que el Señor nos conceda esto, se lo pedimos en este domingo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.